Yo no, no sé por qué te quiero, amor, por qué te quiero cada día más. Yo no, no sé por qué te quiero, amor. La otra vez, cuando te vi con aquel, él se acercó, te abrazó y un beso a ti te dio. Yo no, no sé por qué te quiero, amor, por qué te volver disculpándote, mujer, siente un dolor.